haciendo, damas y caballeros. Eso. Retro Internacional, reina de reinas, Sandita Santibáñez. Y ahorita Licea Garito. Arriba las manitos todos. Ajá. Y ahorita dice: ¿y dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras o no hay chicas solteras? ¿Dónde están las solteras? Los corazones solitarios. ¿Dónde están los solteros? Marcel, cariño. Ahora. Y dice: estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día no fue. Me estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó, dejándome una pena en el corazón. Por eso lloro sola, yo no quiero amor. Dejándome una pena en el corazón. Una más, arriba las manitos todos. Y arriba los bracitos, arriba los bracitos. Noche de Soria. Vamos a cantar en esta noche. Y cantamos. Yarita, le vamos a acceder a Yarita, ¿ya? Okay. Vamos, Yarita. Y dice: estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. Estoy quedando sola y mis hijos también. El hombre que yo amaba un día nos dejó. ¿Cómo dice? Dejándome una pena en el corazón. Por eso yo arriba las manitos. aplauso, por favor, para Yarita Lizel. Los aplausos. Gracias, Yarita, gracias por acompañarnos. Los aplausos para Yarita Lizel y Anarino. Saravia Producciones, video profesional.